yo quiero, oh mamá yo quiero. Mamá yo quiero, mamá. Dash a pepper, dash a pepper. Dash a pepper, not the American way. Mamá, mamá, mamá yo quiero. Mamá, mamá yo quiero. Mamá, mamá yo quiero, mamá. Dash a pepper, dash a pepper.